dos payadores reales de máxima jerarquía mostrarán su maestría en sus rimas a raudales. Uno es Santiago Morales, en el arte un exquisito, se medirá con Santitos, hombre de apellido rubio, que a la hora de los cubos se pone muy redaurito. El aplauso para Santos Rubio, Santito y Santiago Morales, autores nacionales, ausentes y presentes.